Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio. Un programa de hoy especial, en el que vamos a hablar monográficamente y dadas las fechas de la Sábana Santa. Una charla que pertenece al ciclo de conferencias culturales dentro de FNAC Sevilla y que versó íntegramente sobre este motivo, también aceptando las preguntas de todos aquellos que estaban presentes. En nuestra segunda parte de este programa monográfico de hoy sobre la Sábana Santa será José Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, quien ilumine sobre todo lo que son los nuevos descubrimientos o hechos más destacados en torno a esta sagrada reliquia. Es el programa de hoy de esta rojiblanca sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio en esta revista sonora que se llama Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Llevamos días con las redes vacías, no hay un solo pez en el agua. Tengan fe. Tiren las redes al mar. Síganme. Los haré pescadores de hombres. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te crees el Mesías? ¿El Hijo de Dios? ¿Por qué te insulta la gente? Ha comenzado. Estás diciendo que eres el Hijo de Dios. ¡Blasfemia! ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué sirve tu sacrificio? Hay ofensas que se pagan muy caro. ¡Basta! ¿Qué clase de hombres se atreven a juzgar a una mujer? ¿Y tú piensas que tu primo Jesús venga a salvarte aquí? Comerán mi carne y beberán mi sangre. ¿Eres o no eres el Mesías, el rey de los judíos? Yo soy la luz de este mundo. bienvenidos a FNAC, a lo que son los ciclos culturales que solemos tener todos los meses y que hoy, en vísperas también de lo que va a ser Semana Santa, pues vamos a hablar de una de las reliquias más conocidas y evidentemente más controvertida de la cristiandad, que se trata de la Sábana Santa. Me he permitido hoy también traer una copia a escala 1-1, que es la que tenéis precisamente a vuestra izquierda, y que tiene y reúne una serie de características que son análogas, son comunes con la Sábana Santa de Turín. Pero para comenzar esta conferencia, decir que para encontrarnos, para poder ver esa Sábana Santa, nos tenemos que ir a Turín, evidentemente, al Duomo, a la Capilla de Guerini. Allí, desde hace ya siglos, permanece y está esa sábana, ese lienzo, que habría contenido nada más y nada menos que al propio Jesús de Nazaret. Eso, en opinión de aquellos que le guardan, que le veneran esa fe tan necesaria dentro de lo que es el orbe del cristianismo. Para otros no está tan claro, para otros simplemente se trata de un lienzo que tiene una serie de marcas inexplicables y que dentro de esa inexplicabilidad nos encontramos precisamente con el alto grado de extrañeza de saber a quién perteneció o a quién no. Para otros simplemente se trata de una copia realizada en el medievo entre el año 1260-1390 en algún punto de Europa. Son las diferentes opciones que vamos a ir esta noche manejando y que yo me he permitido resumiros en una presentación que es la que vamos a seguir también, porque la Sábana Santa es un lienzo que mide aproximadamente entre 4 metros con 36 por 1,10, es decir, un largo de 4 metros con 36 por un ancho de 1,10 metro, que contiene la imagen frontal y dorsal de una persona que ha sufrido la misma pasión o ha sufrido el mismo martirio que el propio Jesús de Nazaret. A lo largo del lienzo lo que nos vamos a encontrar es una serie de marcas. Marcas que son, lo primero, quizás lo más llamativo, una serie de grupos de 8 marcas que se extienden a derecha e izquierda del hombre de la Sábana Santa, de la figura central. Hay que decir que en esa figura central lo que se distingue tímidamente es el cuerpo de una persona por el anverso y el reverso, que tiene aproximadamente 1,82 metros de estatura, que muestra grandes regueros de sangre en todo lo que es la cabeza, las manos, el costado y también lo que es el pie. Están esas marcas triangulares que provienen de ese incendio del que os voy a hablar ahora en breve, marcas de agua, y todo ello vienen a formar el conjunto de lo que es la Sábana Santa. Una imagen que está hecha para ver desde lejos, no para ver desde cerca. Mientras más cerca está, peor la distingue. Mientras más te alejas, mejor la ves. No está expuesta al culto, simplemente cuando es época de ostensión. Cuando es época de ostensión, entonces sí se suele poner durante un breve periodo de tiempo. Por eso, el que sea tan recurrente cuando se viene a exponer, que haya muchísimos devotos y muchísimos fieles, primero hay un pase de prensa que se suele hacer en el que nos dejan entrar a la prensa y podemos ver un poco el objeto. Es realmente, como os decía, complicado. Y fijaos que nos vamos a centrar también en esas primeras marcas que os comentaba anteriormente. Unas marcas que se producen en un incendio, en el incendio en este caso de 1532, en la localidad francesa de Chambéry. Allí estaba la sábana expuesta al culto, con velas, con cirio. Era habitual que los fieles la besaran, que los fieles cogieran en un momento dado y también la tocaran. Y cuando se guarda por la noche, se metía en un relicario, como este que tengo yo en la mesa, de plata, y una de las velas prende uno de los cortinajes que había allí, se produce un incendio, y ese incendio calienta este relicario y lo que hace es que funde una gota de plata. La sábana estaba doblada, la sábana, ahí donde la tenéis, pesa 1 kilo 460 gramos. Como podréis comprender, es un lienzo muy fino, de lino puro, con 40 pasadas por centímetro, con un error de 3 por cada 40, el típico telar vertical de la zona de Alejandría, Cafarnaúm, Jerusalén, de toda aquella zona del Mediterráneo, de Oriente Próximo. Y claro, cuando cae la gota de plata sobre lo que es ese lienzo, crea una quemadura que, al estar doblada, se forma con una forma triangular, simétrica, dejando evidentemente esa huella. Aquello fue casi una tragedia. Tenéis que tener en cuenta que una reliquia tan preciada como la sábana santa está a punto de perderse. Las clarisas de Chamberí rápidamente remiendan, poniendo tela por detrás, esos triángulos, esos huecos que se han quedado. Usan corporales de misa del siglo XIII, siglo XIV, también de lino puro. Y ahí os explico también un poco cómo están dispuestas esas quemaduras, ¿verdad? Vemos ese grupo de 16 marcas, de 16 triángulos, dispuestos a derecha e izquierda del cuerpo de la sábana santa. En esta copia que tenemos aquí, lo que estáis viendo ahora mismo es simplemente la parte frontal, pero si la extendiéramos totalmente, veríamos las dos partes, tal y como veis en pantalla. Si no hubiera marcas dentro de lo que es ese lienzo, pues tendríamos una imagen libre, una imagen en la que solo distinguiríamos el frontal y el dorsal de esa persona, con los hombros, con los regueros de sangre, con esa lanza aparentemente en ese costado derecho que tenéis también, que evidentemente en la imagen la podéis ver en el costado izquierdo, ahora os explicaré por qué. Y por la espalda, en el reverso, lo que podéis ver es múltiples marcas, como si hubiera habido un gran azotamiento, que se corresponde con todo lo que fue la flagelación que nos hablan los evangelios sobre Jesús de Nazaret, pero que en la época, cuando Roma imponía su ley en el imperio, pues era algo habitual. Hay que decir que la crucifixión no era un sistema de ajusticiamiento que inventen los romanos, era fenicio. Los romanos simplemente lo perfeccionan allá donde se puede perfeccionar ese sistema, que tiene poco perfeccionamiento, evidentemente. Pero lo importante es también comprender un poco cómo se coloca el cuerpo. Hay que decir que cuando se desclava al crucificado, lo primero que se hace es extiende el lienzo, se baja al cuerpo, se coloca la espalda en el lienzo y se le pasa por encima, siendo el punto de unión la cabeza, todo lo que es ese lienzo, quedando la espalda apoyada en el lienzo y por delante cayéndole lo que es la otra parte. Se arrancó una tira de 10 centímetros de un lateral para envolver el cuerpo, para que esas vendas hicieran de sujeción, de cuerda, y en el traslado al sepulcro no, evidentemente, quedara el cuerpo bailando en el interior. El sepulcro aproximadamente estaba a unos 250 metros de lo que era el monte Gólgota, de lo que era el monte de la calavera, allá donde habitualmente se ajusticiaba a todo lo que eran los malhechores, los delincuentes, aquellos que atentaban contra el Estado en cualquier punto del imperio. Y allí es donde, en una tumba, en el caso de Jesús de Nazaret, se habla de la tumba de José de Arimatea, que era una persona que llega a pertenecer al Sanedrín hebreo, con lo cual tenía un cargo importante. Hoy día, si vais a Jerusalén, os van a enseñar que la iglesia del Santo Sepulcro apenas está a unos 20 metros de lo que es el Monte Gólgota, o la iglesia, en este caso, de la crucifixión. Evidentemente, los santos lugares, tal y como los entendemos hoy día, son simbólicos. Es decir, no están donde deberían. Con lo cual, también esa observación, tenerla en cuenta. ¿Qué dice la iglesia de la Sábana Santa? Porque oficialmente no es una reliquia. Nunca ha sido declarada como reliquia. Entonces, ¿qué dice la iglesia de la Sábana Santa? Lo primero que dice sobre la imagen es que esa doble impronta frontal y dorsal que tiene es un reto a la inteligencia. ¿Por qué? Porque no hemos logrado, a fecha de hoy, 2022, siglo XXI, no hemos logrado crear una copia exactamente con todas las propiedades que tiene el lienzo de Turín. Esta sábana que veis aquí hoy tiene muchas de esas propiedades, pero no todas. Se han hecho intentos ímprobos por recrear una copia de las mismas características, no se ha podido. Y estamos a siglo XXI. Sobre las huellas, lo que dicen dentro de la iglesia, que es la legítima propietaria hoy día de la Síndone, antiguamente era la Casa de Saboya, pues lo que dice el Vaticano es que es espejo del Evangelio, porque la persona que contuvo tiene todas las huellas de la pasión que recibe Jesús de Nazaret. Tiene azotes, una coronación de espinas, es crucificado, clavándolo. Lo normal en la época era atándolo, no clavándolo, y finalmente es rematado o verificada su muerte lanceándole un costado. Por tanto, se corresponde, es espejo del Evangelio. Sobre la iglesia lo que dice de la Sábana Santa es que es una cuestión de fe. Al ser una cuestión de fe, la iglesia lo que carece es de competencia para pronunciarse si es auténtica o no. Y finalmente, bueno, lo que se pide desde la sede del Vaticano es que se trate y se estudie sin prejuicio, es decir, con objetividad, y que dejemos un poco los radicalismos a un lado. Hay que tener la mente abierta. Con la mente abierta se hizo la única prueba que está contra la Sábana Santa. Si nos preguntan científicamente, ahora me vais a permitir que os rebata todo, si preguntan científicamente de qué época es la Sábana Santa, merced a una datación, os dirán que sobre la Sábana Santa se hizo la prueba del carbono 14 en el año 1988, en el que participan cuatro laboratorios diferentes en el mundo, los cuatro usan el mismo sistema de datación. Y esos cuatro laboratorios lo que determinan es que la Sábana Santa es una obra del medievo. La datación del carbono 14 ubica a la Sábana Santa entre el año 1260-1390, tal y como indica el cardenal Anastasio Ballestero. Anastasio Ballestero simplemente comparece ante los medios de comunicación e indica que sobre los restos orgánicos que se han dado para hacer esa datación, sobre esos restos, la prueba del carbono 14 ha determinado, analizándolo, que pertenece a ese periodo entre el siglo XII y entre el siglo XIII y el siglo XIV. Se emite un comunicado oficial que, evidentemente, como podréis comprender ante la magnitud de la noticia, diarios como La República, La Estampa, El Corriere, pues rápidamente publican un sensacional titular que dice: la Sábana Santa es falsa. Todo tiene sus matices. Y a partir de ahí se genera una gran polémica. ¿Es exacta la datación del carbono 14? ¿Se puede considerar hoy día que la prueba del carbono 14 es fiable? La prueba del carbono 14 hoy día es fiable, claro que sí, y antaño también. Pero tal y como se hace sobre la Sábana Santa, no. Y ahora os voy a explicar por qué. Todos tenemos carbono 14 en el cuerpo. Realmente carbono 12. lo vamos recibiendo a diario de la luz del sol, con lo que comemos y demás. Pero cuando morimos, se empieza a degradar, empezamos a perder ese carbono 14. ¿A qué ritmo? A un ritmo de un 50% cada 5.700 años, más o menos, 5.720 años. Cada vez que pasa ese periodo de tiempo, nuestro cuerpo pierde el 50% de la proporción que tiene en carbono 14. Gracias a ello, todo elemento que sea orgánico se le puede datar. Sobre la sábana santa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, sobre la sábana santa hay que decir, en la época, cuando se realiza esa prueba, que el 67,8% de los resultados eran fiables. El 22,6% eran cuestionables, inaceptables. Y el resto, el 9% que resta, el 9,6% que resta, eran dudosos. Con lo cual podemos decir que aproximadamente un 31%, un tercio de las pruebas que se realizaban de carbono 14 sobre este tipo de tejido, pues se consideraban que no servían. ¿Por qué no servían? Bueno, por razones varias. Principalmente en el caso de la sábana santa, por la contaminación. La sábana santa ha estado expuesta a los fieles, lleva siglos, o se ha llevado siglos, expuesta a los fieles, donde se la tocaba, donde se le daban besos, donde se frotaban otras reliquias, donde se le han metido añadidos para precisamente tratar de parchear esas huellas del paso del tiempo y de los incendios, que ha sufrido el humo de las velas, que ha sufrido en su propio tejido las consecuencias de un incendio como ese de 1532, y eso lo que hace es que evidentemente da un contenido adicional de carbono, al fin y al cabo, en la combustión a ese lienzo. ¿Lo tienen en cuenta los laboratorios? No. A los laboratorios se le dan una serie de hilos, en lo que se llama un triple ciego, en el cual se le da hilos de una momia de Nubia, de tejido de lino, también momia o tejido de tiempos de Cleopatra, y finalmente de la túnica de San Luis de Anjou. En todos los casos tienen más o menos un balance aproximado de lo que es esa prueba, pero en el caso de la sábana santa hay un alejamiento bastante importante. ¿Por qué? Porque no se produjo una descontaminación del lienzo, algo que hoy sabemos a través de diferentes premios Nobel en física, que toda prueba de carbono 14, evidentemente, si ha pasado por esas vicisitudes, es conveniente hacerle una descontaminación para evitar falsos resultados. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo se tomaba antiguamente la sábana santa por los obispos cuando se exponían al público. Y eso lo que deja son marcas, son epiteliales, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Además, por donde precisamente toman parte de los hilos de esas pruebas que se le hacen a la sábana. Hay un doctor, el doctor Goff, que no aceptó precisamente esos resultados en su día por la contaminación que tenía ese lienzo. Y porque decía que era algo que no eran conscientes en la época las personas que llevaron a cabo la prueba del carbono 14, y nadie, hasta que el doctor Garza Valdés descubre la posibilidad de esa contaminación cuando ya se producen procesos de limpiado que en su día no se tuvieron en cuenta y que hubieran tenido una desviación típica importante en lo que es esa datación. Por lo tanto, la prueba del carbono 14, tal y como se la hicieron a la sábana santa en su día, hoy no sería válida. Pero bueno, os preguntaréis, ¿otra fórmula de datación de la sábana tendremos, no? Efectivamente. Vamos a ir viéndola. Mirad, en el año 1898 se producen las bodas de plata de lo que era en la Casa de Saboya. Y se realiza una ostensión pública. Era un momento clave, por aquel entonces pertenecía todavía al ducado. Y se le encarga a un fotógrafo aficionado, por aquel entonces, 1898, la fotografía no era profesional, como comprenderéis. Se le encarga a un fotógrafo turinés, un abogado que tenía mucha experiencia haciendo fotografía, Secondo Pia, que hiciera una fotografía al lienzo, una serie de fotografías para darla a los fieles. Y en una típica cámara de cajón, de aquellas que tenían un negativo fotográfico de 60 centímetros, pues realiza una exposición. La exposición es el tiempo de permanencia de la cámara realizando la fotografía, en absoluta quietud. La primera no sale bien, la segunda sí es válida. Y cuando está revelando todo lo que es esa imagen del altar en sí, lo que comprueba es que la sábana santa se comporta como un negativo fotográfico. ¿Eso qué es? Pues que si invertimos lo que es los colores del propio lienzo, vamos a comprobar cómo el lienzo, su negativo, te da muchos más detalles que el positivo. Es decir, el negativo se distingue muchísimo mejor que el positivo del lienzo. ¿Y eso cómo va a ser? ¿Qué clase de magia, verdad, hace posible eso? Si realmente tenemos que aceptar que la sábana santa es una falsificación o una copia del medievo, ¿quién en el medievo era capaz de hacer una fotografía, ya no solo una fotografía normal y corriente, sino una fotografía usando un negativo fotográfico de 4 metros con 36 por 1,10? Con lo complicado que es eso. El principio de la cámara oscura se conocía desde el siglo VIII por los musulmanes, pero de conocer el principio de la cámara oscura a tener o hacer una fotografía de esa magnitud, medio un abismo, tanto que a día de hoy no se puede hacer con nuestra moderna tecnología del siglo XXI. Claro, se distinguen muy bien, se distinguen todos los que son los aspectos del hombre de la sábana santa. Es el fenómeno que se llama de pormenorización, es decir, su negativo nos da mucha más información que el positivo. Y no solo da mucha más información, sino que además demuestra una cantidad de detalles que de otra forma no se puede observar. Por tanto, la primera sorpresa. Pero hay otra sorpresa. La sábana santa es un lienzo que la última vez que se dejan de fabricar esas telas hiladas, tejidas, en un telar vertical es en el siglo IV. A partir del siglo IV, ese tipo de lienzo no se hace. Con lo cual, si aceptamos la fórmula de un falsificador o de un artista de la época, fijaos que habría tenido que guardar durante por lo menos 8 siglos una tela de aquella época para sobre esa tela hacer una fotografía. Parece complicado, ¿verdad? Cuando menos parece complicado. Claro, cuando vemos la sábana santa en su negativo, comprendemos que realmente se distingue bastante mejor todo lo que es las partes de las quemaduras, la parte de la sangre también brille, es como si brillara, tiene su explicación y su porqué. Y el milagro, como se tildó en la época, está ahí. De hecho, a partir del año 1901-1902 hubo muchos periódicos que decían en titulares, en los diarios, ¿es este el verdadero rostro de Cristo? O directamente lo afirmaban, el auténtico rostro de Jesús de Nazaret. Y ponían como primera imagen precisamente la de la cabeza del hombre de la sábana santa en su negativo fotográfico. Una cantidad de detalles que son importantes, se observa además bastante mejor la imagen de un adulto de pelo largo, barbado, sereno, de haber sufrido también un serio escarnio, un serio tormento, pero que aún así, como comentaban los periódicos de la época, mantiene una gran serenidad. Fijaos que a Jesús de Nazaret le llamaban el gigante de Galilea, porque la talla media de un judío de la época era de aproximadamente 1,60 m aproximadamente. Jesús de Nazaret medía, le decían el gigante de Galilea porque medía más allá de la talla media de la época. ¿Cuánto mide el hombre de la sábana santa? Aproximadamente 1,82 m. ¿Qué peso tenía? 86-90 kilos. Es decir, se salía de esa escala. Le hubieran llamado también un gigante. A cualquiera en la época le sacaba 25 centímetros. Y claro, buscando un sistema por el que datar a la sábana, hubo un señor que se llamaba Max Frey, y Max Frey dijo: a ver, ¿me dejáis hacerle una prueba a la sábana santa? Mientras que no sea destructiva, ¿qué le vas a hacer? Bueno, pues voy a pegar un poco de fixo en la tela y voy a tirar. Y lo que me traiga es posiblemente polvo, polen. Yo estoy interesado en el polen. Él era palinólogo, él era criminólogo, pero también palinólogo. Es decir, estudiaba los pólenes. Y efectivamente se trajo una gran cantidad de pólenes que todos están identificados, todos con su correspondiente código, todos con su correspondiente especie. Mirado al microscopio, se distinguen muy bien lo que eran esos granos, esas esferas, que es ese polen metido en el tejido de la propia sábana, y por tanto era correcto. Es correcto entre la urdimbre de lo que es la sábana encontrar ese polen. ¿Por qué? Porque la sábana santa ha tenido un recorrido geográfico a lo largo del tiempo. No siempre ha estado en Turín. ¿Qué pólenes podemos distinguir ahí? Hay hasta 58 especies de plantas tomadas de todas partes del recorrido histórico que sigue. 38 de esas son de Jerusalén, 18 de la parte de Europa. Es decir, hay una gran cantidad de polen de un recorrido que ya nos viene a enlazar con la historia real que tiene el lienzo. Distinguimos, por ejemplo, la Mavasis afilia, la Acacia albida, la Atrafasis espinosa, la Escabiosa prolífera o la Linures microflarum, que son todas de una parte de Jerusalén, y algunos de esos pólenes dejaron de estar, se extinguieron, las plantas desaparecieron en el siglo I de nuestra era. Eso genera una complejidad grande, porque el señor que falsificó la sábana santa no solo tuvo en cuenta que fuera un negativo fotográfico en su época, en el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, sino que también se preocupó de tener un lienzo del siglo I, IV, y luego se preocupó de recolectar pólenes que ya en su época no existía. Esto no tiene ni pies ni cabeza, a no ser que aceptemos que el lienzo, esa mortaja, realmente es del siglo I. Y a partir de ahí podemos empezar a dejar de hacer lucubraciones. ¿Qué recorrido tiene el polen de la sábana santa? Pues tenemos 38 especies de Jerusalén. Tenemos 18 plantas que son de la zona de Edesa. De la zona de Turquía y Grecia, de Constantinopla y Atenas, tenemos 14 especies más. Y de la zona de Europa, de Lirey, de Chamberí, de Vercelli y de Turín, tenemos casi, pues entre los dos, casi 30 plantas, casi 29 plantas. En algunos casos se repiten, ¿no? Claro, ¿y cuál es la historia de la sábana santa? La sábana santa se sabe que se descuelga, cuando se descuelga al hombre que contuvo, a partir de ese momento lo podemos enlazar con la historia incluso de esa mortaja de Cristo. Se descuelga a Jesús de Nazaret en el Gólgota, se le lleva a un sepulcro, se usa una pieza de lino puro que había conseguido para su propia muerte el propio José de Arimatea, él se la cede a Jesús de Nazaret, y cuando se le mete en su sepulcro, hoy podéis ver un sepulcro que es bastante llamativo de la época en Jerusalén, que se le dice la tumba del jardín, que se ajusta más desde luego a lo que fue que la iglesia del Santo Sepulcro que podemos encontrar en la Ciudad Santa. Bueno, pues hay un momento en el que esta persona se le mete allí, se adesenta el cuerpo, es decir, se destapa, se le quitan las vendas, solamente se adesenta por la parte delantera, quedando la parte trasera siempre en contacto con el lienzo, apoyado en lo que era el sepulcro. Se adesenta con mirra y con aloe de una forma rápida, porque se estaba al borde de lo que la ley hebrea permitía por la hora, y a continuación lo que hace es que se le cubre con ese lienzo y lo dejan. La venda que servía para tener amarrado el cuerpo se echan a un lado, y también un sudario que llevaba en la cabeza para enjuagar todos los líquidos, los fluidos vitales tienen que acompañar al muerto, según la ley hebrea, y también estaba a un lado, que es lo que hoy podríamos identificar con lo que es el sudario de Oviedo. Los hebreos tienen por ley que no pueden tocar el lienzo o cualquier prenda que haya estado en contacto con un muerto. Por lo tanto, es imposible que un discípulo, un seguidor del propio Jesús de Nazaret se hubiera quedado con su mortaja. Entonces, ¿quién se queda? Pues posiblemente un seguidor griego. Seguidor griego, seguidor en este caso que no profesaba esa fe judía. Una cosa es el judaísmo, otra cosa es seguir a Jesús de Nazaret, son dos cosas diferentes. Y se sabe, por las crónicas de la época, que el rey Edgar V padecía lepra. El rey Edgar V era un señor que reinaba en Edesa, en lo que hoy es Urfa, en la zona de Siria, Turquía. Y este hombre, aquejado de lepra, le pide a Jesús de Nazaret que fuera a verlo en diferentes ocasiones. Jesús de Nazaret, evidentemente, estaba inmerso en lo que era su predicación y no llega a ir. Pero cuando fallece, en vistas de la persecución que iban a tener los propios cristianos y lo que iban a tener cualquier elemento relacionado con Jesús de Nazaret, ese lienzo, esa mortaja, se manda a Edesa. Cuentan las crónicas que el rey Edgar V se envuelve en la sábana santa y pasa la noche envuelto en ella. A la mañana siguiente, la sorpresa es que se produce un milagro, y es que el rey Edgar V ya no tiene marcas de lepra. Con lo cual se considera un milagro, y como tal, lo que se le hace a la sábana es doblarla del tetradiplón, es decir, solo se deja el rostro mirando, en este caso, a la persona, y se venera en toda la ciudad de Urfa. Incluso cuando los persas de Corroes II tratan de invadir toda aquella zona, se llega a encastrar en la muralla de la ciudad con dos guardas, que eran los custodios de la sábana santa. Pasó el tiempo y fue en este caso el Imperio Romano quien coge ese lienzo, lo traslada a toda la ciudad de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, y allí permanece entre el siglo VII y hasta el año 1204. Sabemos que en el año 1204 está allí porque cuando llega la cruzada, sabéis que los cruzados, pues uno de sus afanes era precisamente coleccionar reliquias, y se encuentran con la sábana santa, la enajenan y la trasladan a Atenas. En Atenas está 150 años y a los 150 años aparece en Francia, aparece en Lirey, en la casa de Godofredo de Charny, que fue uno de los caballeros templarios. A partir de ahí, lo que nos vamos a encontrar es que en la casa de Godofredo de Charny, por diferentes vicisitudes que pasan económicas, pues venden el lienzo a la casa de Saboya, y la casa de Saboya ya lo traslada precisamente a lo que es Chambéry, donde se comienza a exponer y donde tiene ese incendio del que os he hablado antes y que deja esas marcas. ¿Cuándo se traslada a Turín? Se traslada años después, en el año 1598, cuando hay una epidemia de peste en Milán, y San Carlos Borromeo pide que si la epidemia remite en Milán, él promete ir de rodillas de Italia a Chambéry a rezar delante de la reliquia. La epidemia pasa, pero claro, al bueno de San Carlos le tocaba cumplir su parte. El problema es que para pasar de Italia a Francia no hay autopista. Lo que hay es una cosa que se llama los Alpes, y que evidentemente dijo la casa de Saboya, este hombre no va a poder pasar de un lado a otro, que se va a quedar en el camino. Vamos a coger y vamos a acercárselo a un punto medio. ¿Dónde es ese punto medio? A Turín. Y Turín no por casualidad ni por iluminación divina, simplemente porque en Turín estaba la capital del ducado de Saboya, por tanto era normal que estuviera allí. Allí llega y se le hace se instala primero en el Duomo y luego ya en la capilla de Guerini, habilitada a tal efecto. Con lo cual, el recorrido histórico coincide con el recorrido del Polin. Eso es muy importante, porque como os he comentado, hay muestras de polen del siglo I. Es decir, el recorrido debió de ser ese para un lienzo evidentemente del siglo I. Pero hay más. Hay dos señores que se llaman Eric Jackson y John Jumper. Estas personas trabajaban para el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena. Se dice equivocadamente que la NASA investigó la Sábana Santa. La NASA no ha investigado la Sábana Santa. La han investigado dos personas que trabajaban para un laboratorio perteneciente a la NASA. Y estos dos se encargaban de todo lo que era el análisis de las imágenes que venían de Marte, las imágenes ultravioletas. Esas imágenes las hacía, en este caso, las sondas Viking la mandaban a la Tierra. Esas imágenes se metían en un analizador, en el VP8, y el VP8 lo que hacía era que analizaba la imagen y te daba, en función del claro-oscuro, un perfil en 3D. Y dijeron, oye, si nosotros cogemos, por ejemplo, un cráter de Marte, que no deja de ser una especie de anillo visto desde arriba, y lo metemos en el VP8, ¿qué sale? Pues sale una imagen así verdosilla que tiene todo lo que es el relieve, te da todos los puntos. Y dijeron, ¿y si lo metemos en una parte de la Sábana Santa? ¿Qué pasaría? Primero nos tenemos que preguntar, ¿qué pasaría si una imagen vuestra a color o blanco y negro se mete en el VP8? Pues el resultado es un monstruito, no tiene información tridimensional. Ellos dijeron, bueno, vamos a meter la Sábana Santa, ya que se comporta de una forma tan prodigiosa, a ver qué sale. Si metemos una imagen vuestra en el VP8, lo que sale precisamente es algo deforme. Si se mete la Sábana Santa, la reinterpretación de la Sábana Santa es una imagen perfectamente coherente. ¿Eso qué quiere decir? Que la Sábana Santa sí o sí tiene información tridimensional. ¿Eso qué significa? Pues que cuando se cubrió con el lienzo el cuerpo, hay diferentes distancias. Cuando a ti te ponen una tela, cuando cubrís con la mascarilla la cara, la nariz toca con la mascarilla, ¿verdad? ¿Y esta parte que está debajo de la nariz toca? No, ¿verdad? Luego la distancia que hay de la punta de la nariz a la tela es una, es decir, están en contacto, pero la que tiene de la parte de entre el labio y la nariz deja una distancia y el labio vuelve a estar más cerca. Pues todo eso es distancia que se traduce en el claro oscuro, y todo eso lo que te genera es una información tridimensional. Información tridimensional que tiene ¿qué? La Sábana Santa, y que no tiene otro tejido, y se han hecho muchas pruebas, ¿eh? Y se han cogido muchas mortajas de la época, y sin embargo ninguno. Claro, nos encontramos para colmo que la Sábana Santa no es una pintura. La Sábana Santa es una chamuscadura superficial. No os entretengáis nunca en coger la Sábana Santa y tratar de ver dónde están las pasadas de la pintura. No hay. De 40 hilos que hay en un centímetro, aproximadamente lo que hay son 3 hilos que están quemados, chamuscado. Eso es lo que forma la Sábana Santa, eso es lo que forma la imagen. Y claro, ¿eso cómo se hace? Hoy día lo podemos hacer. Es una proyección de energía sobre el tejido. ¿Algún otro cuerpo de un fallecido alineado con aloe y con mirra en las 72 horas después de la muerte, en los experimentos que se han hecho, incluso aplicándole descargas eléctricas, ha producido una marca de ese tipo? La respuesta es que no. Vaya. Pues sí que estamos ante un lienzo que es excepcional. El cuerpo, en todo lo que es la zona de la Sábana Santa que ocupa, demuestra tener esa energía, demuestra tener ese sentido coherente de las marcas. Y un poco lo que se pone de manifiesto es la relación matemática que hay entre la intensidad de la huella y la distancia que hay precisamente del cuerpo al lienzo, que es por lo que sacamos esa distancia del claro oscuro. Se realiza un estudio sobre la Sábana Santa en el año 1978. Se le permiten 5 días de investigación, del 8 de octubre al 13 de octubre de 1978, la STURP, que se llamaba, que hay que decir que estaba financiada por todo lo que eran entidades católicas de la época, lo cual no quiere decir que no fueran objetivos, en este caso en su estudio. Se le hace todo tipo de fotografías, fotografías con luz directa, con luz indirecta, con luz transversal, con luz ultravioleta, con luz infrarroja. Participan hasta 12 premios Nobel en esa investigación, que creo yo que es importante decirlo, y todos, bueno, van a realizar una serie de fotografías sobre ese preciso lienzo, hasta fotografías térmicas, todo tratando de buscar más secretos sobre lo que es el lienzo de la Semana Santa. Incluso se inventan un soporte para poder manejar el lienzo, darle la vuelta sin necesidad de tocarlo. Procuraban en todo momento tener lo que es la asepsia, ser asépticos sobre el lienzo y no contaminarlo. Y hay un descubrimiento muy interesante. Cuando se le hacen fotografías con luz ultravioleta, descubren que allá donde hay sangre, la sangre brilla. Y dijeron, vaya, en la fotografía infrarroja, ¿por qué brilla la sangre? Y es que determinan que efectivamente la sangre reacciona como si fuera un reactivo fluorescente a lo que es esa incidencia de la luz. Con lo cual, allá donde había brillo, había sangre. Oye, y si hay sangre, dijeron, si hay sangre, podemos determinar de qué tipo de sangre se trata. ¿Podemos encontrar incluso restos de esa sangre? Dijeron, bueno, lo primero que vamos a ver son las marcas que tienen, evidentemente, esas huellas sanguinolientas. Y descubrieron que toda la espalda y todo el dorsal tenía restos de lo que denominaron latigazos, repartidos por todo el cuerpo. Al hombre de la sábana santa se le azota al modo romano, 120 latigazos con un látigo de 3 colas, y no al modo hebreo, 30 latigazos. Es decir, el castigo fue tremendo porque, como he comentado, látigo de 3 colas. No tenía una punta sola, sino que la punta se abrían tres correas, y al modo del flagellum taxili, es decir, el flagelo romano, al cual se le ponían en la punta unas pesas de acero o unos trozos de hueso con la intención de que cuando golpeaba traerse la carne. ¿Con qué intención? La intención de que sirviera de ejemplo. Esto no lo hacían solo con Jesús de Nazaret, esto lo hicieron con todo el que pillaban. A ellos les daba igual crucificar a uno que a 20.000. Todo aquel que fuera enemigo del Imperio Romano iba a acabar teniendo esa suerte. Lo que pasa es que en el caso de Jesús de Nazaret fue más una crucifixión política que realmente una crucifixión de vida a un delito. El único delito que cometió fue proclamarse rey de los judíos y ser molesto de cara al Sanedrín. Ya está. Cuando muchas veces aquí en Sevilla se sataniza la figura de Pilato, se le tiene un poco como el malo de la película, Pilato hizo lo que tenía que hacer. Pilato era un hombre que, de hecho, él lo hace, se lava las manos, no quería problemas con el pueblo judío, más de los que ya tenía, y deja a elección del pueblo judío lo que ellos quisieran. Es decir, realmente aquí, por llamarlo de alguna forma, los responsables de la muerte de Jesús de Nazaret fueron los miembros del Sanedrín, no Pilato. A Pilato le daba igual crucificar a aquel o no, él le traía sin cuidado. Pero claro, dejando eso aparte, nos vamos a encontrar que cuando se analiza la Semana Santa, efectivamente se empiezan a encontrar, por el fenómeno de capilaridad, todo lo que son manchas de sangre en el tejido. Y dijeron, oye, qué bien, ¿y de qué grupo sanguíneo es? ¿Se puede saber? La sangre de la Semana Santa está muy desnaturalizada, es decir, ha perdido muchísimas de sus propiedades. Hoy día, si alguno lo ha pensado, no se puede coger una muestra de sangre y hacer un clon del hombre de la Semana Santa, no se podría, pero sí es verdad que tiene sangre. Y de hecho se hacen diferentes pruebas, la prueba de Adler, por ejemplo, se realiza la prueba de la albúmina, de pigmentos biliares, de proteínas, de hemocromógeno, se realiza todo lo que son las fluorescencias de Heller, y se descubre que efectivamente en todo lo que es el lienzo, la urdimbre, hay restos de sangre. Incluso mirado muy al microscopio de aumento de glóbulos rojos. Fue el doctor Pierluigi Vaimavoloni quien se atreve a hacer un análisis para sacar el RH de esa sangre, y se determina que el RH de la sangre del cuerpo de la Sábana Santa es del tipo AB. ¿Esto qué nos dice? Hoy a lo mejor no nos dice nada, pero yo garantizo que el determinar el grupo sanguíneo hasta el siglo pasado no era posible. Y ya sabéis lo que pasaba. Muchas veces se le daba una transfusión a un paciente que tenía un tipo de sangre y se le metía a otro. Eso que provocaba la muerte. Por eso es muy importante saber el tipo de sangre. Y el doctor Pierluigi Vaimavoloni determina que el tipo de sangre es la AB. La AB era minoritaria en la Europa de la época y mayoritaria en la zona hebrea. Tan solo un 3% de la población lo tenía. Con lo cual, vaya, quien se preocupó de hacer la Sábana Santa en ese tiempo, si es que retomamos la idea de ese falsificador, tuvo en cuenta el grupo sanguíneo de mayoritario en Israel, y en una época en la que no existía el conocimiento de cómo eran los grupos sanguíneos, ni siquiera de lo que era, le ponen la sangre correcta. Os quiero recordar que Miguel Servet le mete en fuego por decir que la sangre circulaba por el cuerpo siglos después. Se le hacen fotografías. Si fotografiáis la Sábana Santa con luz transversal, por detrás no hay imagen. Es decir, solamente quemó el tejido que estaba más cercano al cuerpo. El resto permanece limpio, permanece sin marcas, excepto las de sangre, que como sangre que es, como líquido que es, sí cala. ¿Y qué más? ¿Qué más hay en la Sábana Santa al microscopio? Pues lo que tenemos son partículas de mirra y madera de roble. ¡Uy! ¡Qué casualidad! Nos cuentan los evangelios, tal y como decía la Iglesia, que la Sábana Santa es espejo del evangelio. Cuentan los evangelios que al hombre de la Sábana Santa se le da con aloe y con mirra. Oye, y en el cuerpo aparece también mirra. Y en la Sábana Santa también. ¿Y qué más? Y roble, madera de roble. Las maderas más utilizadas para las crucifixiones eran cedro y roble. El cedro normalmente era el llamado stipes, es decir, el palo vertical que estaba fijo en el Gólgota, y el reo lo que cargaba era con el madero de forma horizontal en los brazos, que era habitualmente de roble. ¿Y qué más hay ahí? Hay tejido epitelial. Tejido epitelial puede pertenecer al hombre que contiene la Sábana Santa, o puede que sea de alguien con el paso de los siglos. Y también tejido muscular. Por tanto, la imagen de la Sábana Santa tiene características que son muy interesantes. Es una imagen superficial. Superficial porque tan solo tres hilos están afectados de esa imagen que forma el total. No hay pigmentación. Hay un doctor, el doctor Macron, que dijo que la Sábana Santa tenía un contenido de ocre que podía indicar que era una pintura. El contenido de ocre era de 0,000014. Si fuera pintura ocre, el contenido no sería de 0,0, sería de un 14%, evidentemente, es ocre, es pintura ocre. El contenido de ocre se acerca más a la cantidad de óxido de hierro que tiene la sangre del ser humano que a una pintura. Por lo tanto, todavía refrendaba más el contenido en sangre y que no es una pintura. Y entre otras cosas, no es una pintura porque ustedes cuando pintáis, cogéis la brocha y pintáis de arriba abajo, de derecha a izquierda. Eso lo que marca es una direccionalidad. La Sábana Santa no tiene direccionalidad. Está la imagen ahí, proyectada. Es estable térmicamente hablando, si le metéis fuego arde, obviamente, pero la imagen en sí es una quemadura. Tiene estabilidad hidrológica. Si os preocupáis de meter la Sábana Santa en una lavadora, le vais a quitar todas las manchas que tenga, pero la imagen no se va a borrar. De hecho, se ha hecho. Y finalmente hay una estabilidad química. Podéis atacar con ácido el tejido de lino, pero nunca vais a atacar la imagen. La imagen no se borra, es indeleble. ¿Qué más? Se comporta como un negativo fotográfico. Ya lo hemos visto. El propio Secondo Pía en el año 1898, y luego las pruebas que se hacen, las fotografías que se hacen en 1937, que son las que todos conocemos. Es tridimensional, vaya, eso es todavía mejor. Eso es todavía mejor. La tridimensionalidad es inexplicable. Y luego, ¿qué más? La pormenorización, es decir, la cantidad de detalles que podemos ver en ese lienzo. Si hoy nos preocupáramos de realizar una falsificación de la sábana santa, pues por ejemplo, si nos preocupáramos de hacerlo con pintura o con tinte, tendríamos una serie de características, pero no todas. Si nos preocupáramos de calentar un molde e imprimir el cuerpo, tendríamos algunas de las características, pero no todas. Y además la imagen se deformaría, como en el caso de una pintura. Si fuera por técnica de vaporografía, tendríamos algunas de las características, pocas, pero la mayoría no las tendríamos. Si fuera por vapor y contacto, exactamente lo mismo. Y lo que más se ajusta es que la imagen se haya formado por la energía de una radiación, que tendríamos casi todas las opciones que os he dado: superficialidad, supermanualización, estabilidad térmica, todo eso, ausencia de pigmento, tridimensionalidad, negatividad, sin direccionalidad, estabilidad química, estabilidad al agua, pero tan solo la superficialidad o la permanualización serían los que más se nos pueden quedar atrás. Por tanto, a día de hoy sigue siendo inexplicable. Permitidme que os lea las conclusiones de la STURP. Hay un consenso científico en que la imagen es el resultado de algo que provocó la oxidación, la deshidratación y la conjugación de la estructura de los polisacáridos de la microfibra del lino mismo. No se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. Como consecuencia de todo ello, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo, ahora como antes, un misterio. Esa fue la conclusión de la STURP de 1978, que se emite públicamente en 1981, tras 3 años de estudio. Vamos a entrar en la parte final. ¿Qué dicen los forenses? Los forenses tienen que decir algo. ¿Os gusta la Semana Santa? Sí, ¿no? Algunos que sí, otros callan. Estamos acostumbrados en Sevilla como en cualquier parte de Andalucía, nuestra Semana Santa es diferente a la castellana, a ver el Cristo inmaculado, el Cristo caballero, ahí crucificado, bastante limpio, y nos gusta, ¿no? Es una forma particular de ver la imaginería sevillana o andaluza, ni mejor ni peor, simplemente un estilo. Pero no podemos concebir que una persona que ha sufrido ese escarnio vaya tan aseado a lo que es la crucifixión. Juan Manuel Miñarro hizo un Cristo, el Cristo de la Universidad de Córdoba, que es terriblemente trágico, pero que sin embargo se contempla como realmente fue y como debió de haber quedado el cuerpo. Cuando se ve, por ejemplo, el Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, de Michael Powell, quizás una de las más conocidas, estamos acostumbrados a... Sí, es dramática, pero mantiene la forma. Cuando vemos La Pasión de Mel Gibson, Coco Radical Mel Gibson, estamos acostumbrados a que el protagonista va con mucha leña, va, pero es que así es como debió de ser. Por tanto, no perdamos nunca la noción de la realidad. Una cosa es nuestra imaginería, que está muy bien, es capítulo de fe, y otra cosa es la realidad, sin ser esto una conferencia de corte religioso. Entonces, ¿qué ocurre con todo ello? Bueno, pues que el hombre de la Sábana Santa ha sufrido el azote al modo romano, como realmente fue, pero tiene muchas particularidades. Por ejemplo, en el rostro podemos ver que hay múltiples regueros de sangre, como de haber portado una corona de espinas. Pero Monseñor Giulio Risi hace un estudio y resulta que no es corona de espinas, que es casco de espinas, porque tiene en muchas zonas del casco de la cabeza tiene regueros de sangre de un arbusto espinoso que se corresponde con uno de los pólenes que se encuentran en la Sábana Santa y que es propio de Jerusalén. Vaya. Y tiene sangre en la barba y en la nariz y en el pómulo. Todo eso lo que lleva es a que el hombre de la Sábana Santa haya sufrido un tremendo martirio, tal y como estáis viendo en esta imagen, obra de Juan Manuel Miñarro en función del hombre de la Sábana Santa, y en el cual se aprecia perfectamente cómo tiene un ojo moratado, hinchado, cómo tiene incluso la nariz un corte, posiblemente de un bastonazo. Todas esas marcas dejan sangre, es decir, brillan a la luz infrarroja. Y las manchas de sangre de la frente, la más llamativa es la del tres invertido, que se interpreta como un mechón de pelo en el arte bizantino y que realmente era sangre. En la parte de la nuca hay muchísimos regueros de sangre igualmente. Ese arbusto espinoso llega a calar incluso un centímetro en el cuero cabelludo. El dolor tenía que ser tremendo cada vez que apoyaba la cabeza en el madero. Se le clavaba más esa corona de espinas, ese casco de espinas, que era una cosa así. Era como un casquete trenzado en espinas y luego amarrado con una cuerda para que ajustara mejor, para que no se escapara. Eso fue motivo de mofa por parte de las tropas romanas. El flagelum, en este caso táxili, que era ese látigo de tres colas, en el hombre de la Sábana Santa se saben que hay dos verdugos, un diestro y un zurdo, y que se van alternando los golpes, por los golpes tal y como están dados, y que lo dan al modo romano, 120 latigazos. Eran dos profesionales de este martirio, porque no tocan en ningún momento el corazón. Interesaba crear el máximo dolor posible en el reo, pero no matarlo. Para eso estaba la cruz, que era donde se debía servir de ejemplo. Y cumplen a la perfección. Se van repartiendo los latigazos por todo el cuerpo, prácticamente salvo el corazón. Hay latigazos hasta en los testículos, hay latigazos en las piernas, en las pantorrillas, en los glúteos, en la espalda, pero no en el corazón. Es curioso porque si vemos al gran poder, al señor de la salud, si vemos a los nazarenos, nazarenos de San Roque, ¿verdad? Si los vemos, todos portan la cruz como una cruz completa, ¿verdad? La cruz latina. Eso es incierto. Lo que portó fue un madero. Un madero que dejó unas escoriaciones en los hombros porque iba amarrado. De hecho, yo tengo mi particular teoría sobre el hombre de la Sábana Santa, que no solo estaba crucificado con clavos, sino que también estaba atado. ¿Por qué no están esas marcas en el lienzo? Porque coinciden con una de las quemaduras. Pero como comprenderéis, una persona que va atada, el centurión romano no se va a preocupar de romper las ligaduras porque les molesta para la crucifixión, ¿no? Lo echaban allí en medio, le clavaban los clavos y para arriba. Por eso, tened en cuenta eso también. Ahí tenéis lo que era la cruz de la época, el stipe, que era el palo vertical que estaba siempre fijo en el Gólgota, y el patíbulo. Y arriba se le ponía el llamado Titulus Crucis, que era el motivo por el cual a esa persona se le había crucificado. En este caso estamos acostumbrados a, en el Titulus Crucis aquí en la Semana Santa sevillana, que es el INRI, ¿verdad? Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué es el INRI? El INRI es la versión acortada de Jesus Nazarenus Rex Iudaeum, que es Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Exactamente, el INRI, ¿no? Entonces, es curioso porque eso era lo que figuraba en tres idiomas, para que todos vieran realmente de qué se trataba. Hoy lo podéis ver en la iglesia de San Juan, en Roma, el Titulus Crucis. Cuando el reo moría, cuando un reo moría, habitualmente, ¿cuánto podía durar un tío crucificado? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez. Un señor crucificado, atado, no clavado, podía durar en torno a 3 días ahí arriba. 2 o 3 días como mucho, ¿eh? Si duraba más de la cuenta, pues llegaba un centurión romano y le partía las piernas. Como te tienes que apoyar necesariamente sobre las piernas para coger aire, si te parten las piernas ya no te puedes apoyar, con lo cual te asfixias y te mueres. Eso se le hacía a todos, excepto a los que morían. Los que morían, pues en unos casos lo llevaba hecho y en otros no. Ahora vamos a ver ese detalle. Hay regueros de sangre en la Sábana Santa, sobre todo en las manos. Si vemos nuestra Semana Santa, yo me he traído aquí clavos del siglo I, romanos. Clavos del siglo I, no me vayáis a preguntar si se utilizan una crucifixión porque serían clavos de herrería, ¿no? Pero son del siglo I. Y estos clavos, que tienen un proceso de mantenimiento y demás, tal y como se compraron, pues tienen las dimensiones de los clavos que se usan en la crucifixión. El clavo nunca se hace por la palma de la mano, nunca, porque si el clavo se clava por la palma de la mano, cuando estás crucificado, cuando te mueves, se desgarra y se rompe la carne y se cae, no aguanta. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. ¿Por dónde clavaban? Por el llamado espacio de Destón. Todos lo tenemos, ¿eh? Si cogéis la mano y la arrastráis por la muñeca, vas a llegar a un hueco. Ese hueco es el espacio de Destón. Ahí, si claváis, tenéis el sitio por el que se clava realmente a un crucificado, por el sitio que aguanta el peso. Hay un conjunto de huesos y ese sitio sí sirve para aguantar el peso. Diréis, pero hombre, le corta las venas, evidentemente, y los tendones también. Pero el clavo hace de tapón, con lo cual el reo no se desangra. Estaba todo matemáticamente estudiado. No se desangra y sufre aquel martirio. El cuerpo de la Sábana Santa está crucificado no al modo de la iconografía de la época, sino anatómicamente perfecto. Es decir, por el sitio correcto por el que se debía crucificar. Y tenéis un reguero de sangre un poco más amplio en una mano, porque se considera que cuando se le clava, dan con un nudo de la madera. Como no clavaba el clavo, ¿qué hacen? Le quitan el clavo, le colocan la mano un poquito más para allá y vuelven a clavar por el mismo sitio. Y por eso le crea la hemorragia que tenéis ahí. Que de hecho, anatómicamente, nuevamente, es perfecto. O sea, la Sábana Santa lo muestra con exquisita fiabilidad. En esta imagen lo tenéis más cercano, todos. Tenéis, de hecho, ahí un clavo similar a este, también del siglo I. Ahora, si queréis, lo veis, lo tocáis. Y, a través de una radiografía, en la zona del carpo, lo que es el espacio de Destot. Los movimientos que tenía que hacer el reo, por lo que os he comentado, os imagináis cómo era. Es decir, crucificado se iba moviendo, apoyándose en los pies, que los pies estaban también clavados, y trataba de... eran esfuerzos sobrehumanos por tratar de coger una bocanada de aire. Se iba sometiendo a lo que era el cuerpo a un esfuerzo sobrehumano, al corazón a un esfuerzo sobrehumano. De hecho, el hombre de la Sábana Santa sufre un colapso ortoestático. Esos eran los movimientos que iba realizando, que iban moviéndose sobre el eje de lo que es el clavo y que provoca un dolor lacerante. Las plantas de los pies, hay quien dice, el hombre de la Sábana Santa es cojo porque tiene un pie más alto que otro. No, mire usted, seamos serios. Lo clavan con un pie montado sobre el otro, con un clavo más largo, como este, de un solo golpe. Entonces, ¿qué ocurre? que Ali, un pie montado sobre otro, cuando sobreviene rigor mortis, un pie se queda ligeramente montado, que es por lo que da la impresión de que tiene un pie más largo que otro, pero los dos pies medían lo mismo. Ahí tenéis la representación que hace Velázquez en el cuadro suyo de la crucifixión de Cristo, dos clavos, erróneo, y tenéis al lado, pues evidentemente, otro crucificado bien clavado con un solo clavo en los dos pies. Y la lanza, ¿por qué no se le rompen las piernas al hombre de la sábana santa? Pues porque hay un centurión, Cayo Casio Longino, que le da la impresión que aquel hombre ya no respira, porque no le ve hacer el esfuerzo ni moverse sobre los ejes de los clavos ni nada. Se acerca a él, ve que tiene ya la cabeza hundida en el pecho, y cuando se disponían a partirle las piernas, dijo que no. Lo lanceó al modo romano, entre la quinta y sexta costilla intercostal. ¿Por qué? Porque era el modo romano. Los romanos, desde que son adiestrados en el arte de la guerra, matan de esa forma. El enemigo va a llevar siempre el escudo en la derecha y con la mano en la izquierda, y con la mano derecha va a llevar el gladio. Cuando te atacaban, se protegían con el escudo y levantaban la mano derecha. ¿Qué costado dejaban al aire? El derecho. ¿Qué zona ofrecía precisamente al romano? Las costillas. ¿Por dónde había que lancear? Quinta, sexta costilla en dirección ascendente. ¿Eso qué hacía? Perforar el pulmón y llegar al corazón de forma directa, tal y como está el hombre de la sábana santa. Así tenéis una estatua en el Louvre que se llama El Galo Moribundo, que tiene esa misma representación. ¿Qué nos dice San Juan en los Evangelios? Que al hombre de la sábana santa, a Jesús de Nazaret, le brota del costado agua y sangre. No es agua y sangre, es líquido pleural y sangre post-mortem, las dos cosas. Ahí tenéis un poco lo que es una representación artística de Pedro Pablo Rubens, y también lo que nos vamos a encontrar es a ese galo moribundo en el Museo del Louvre, que te muestra perfectamente cómo era al modo romano. Os preguntaréis, ¿por qué el hombre de la sábana santa tiene el lanzazo en el lado izquierdo? Buena pregunta, pero es fácil de responder. Porque cuando la sábana cae por delante tuya, tú tienes el lanzazo ¿dónde? En el lado derecho tuyo. Pero cuando cae la sábana, se convierte en el negativo, por tanto está en el lado izquierdo. Es el inverso. Ahora, si queréis, os demuestro el porqué. Y queda de esa forma también resuelto ese misterio, que no se trata de la proyección en espejo, ni más ni menos. La parte trasera del hombre de la sábana santa sí está colocada al derecho, pero la parte que cae por delante está al contrario. ¿Por qué? Porque no está hacia allá, sino está hacia adentro, no hacia afuera. Esa lanza, como os comentaba, al modo romano, ahí tenéis cómo entra por esa costilla, cómo perfora el corazón e incluso le sale por la espalda al pico. Es algo que las últimas investigaciones que se están haciendo nos han venido a medio a demostrar. Y ahí tenéis lo que es el Cristo sindónico de Juan Manuel Miñarro, el Cristo de la universidad, que realmente, bueno, es como debió de haber quedado ese hombre tras ese tremendo martirio que sufre. Es un estudio que él realiza y que no ha vuelto a ser otro Cristo igual. Tiene un Cristo yacente que sí lo demuestra bastante bien, que hace poco tiempo hemos realizado una exposición en el Círculo Mercantil, en el cual también hemos realizado visitas guiadas y había un panel explicativo de todo ello. Tiene un semicasco de espinas, tiene todos los latigazos distribuidos en función de cómo están en la propia sábana santa, tiene por la espalda, por todo el cuerpo, los clavos metidos en el sitio correcto, es decir, en toda la zona de lo que es las muñecas. Hay un detalle también interesante. En el hombre de la sábana santa se dice que solo tiene que el hombre de la sábana santa tan solo tiene 4 dedos. Si los contáis ahí, tiene solamente 4 dedos. ¿Sabéis por qué es ese detalle, no? Otro detalle anatómicamente conocido. Porque cuando perforas aquí, cortas los tendones. Y el dedo gordo, al cortarle el tendón, se contrae, se mete para adentro. Entonces lo que expone, ¿cuántos son? 4 dedos, no son 5. Es anatómicamente correcto. Es decir, la sábana santa realmente se corresponde, según han dictaminado los forenses, con el cuerpo de una persona que realmente ha sido crucificada. Y que ha sido crucificada aproximadamente en el siglo I. ¿Qué me resta por decir? Detrás de todo lo que os he comentado, detrás de este recorrido artístico, histórico, científico, forense, os he contado también el argumento que hay en contra de la sábana santa, os he contado todos los argumentos que hay a favor. ¿Es el hombre de la sábana santa Jesús de Nazaret? Eso es materia de fe. Es lo que cada uno de nosotros quiera creer. Yo lo que sí os puedo decir es que en la época, en el siglo I, las crucifixiones eran muy habituales. En rara ocasión se clavaba a un reo, en el caso de Jesús de Nazaret se clava. En rara ocasión se le daba un escarnio a latigazos al modo romano, a Jesús de Nazaret se le hace. En rara ocasión se remataba con una lanza en lugar de partirle las piernas a un reo. En el caso de Jesús de Nazaret, como en el caso de la sábana santa, se hace. En rara ocasión se permitía, en este caso, descender, descolgar a un reo, meterlo en una mortaja y permitir el traslado. En este caso, en el caso del cuerpo de la sábana santa, así se hace. Y si nos paramos a ver todas las probabilidades que hay, todas las estadísticas, hay una contra 64 millones de posibilidades que no sea el hombre de la sábana santa. Con lo cual la identificación a día de hoy parece clara. El resto está en lo que cada uno de nosotros quiera creer. Hoy la sábana santa, como os comentaba, es objeto de fe, es objeto de estudio y también es un objeto de misterio, que al fin y al cabo es lo que de alguna forma hoy os he tratado de desvelar. El resto simplemente es conocer un poquito mejor su historia para comprender mejor quién se trataba, el cuerpo que lo contuvo. Por mi parte, muchísimas gracias por haberme acompañado. Si tenéis alguna pregunta, no tengo ningún problema en contestarla, y si no, os espero en la próxima conferencia que tengamos aquí en este foro cultural de FNAC. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo te quiero hacer una. A ver. Me he salido un minuto, a lo mejor me lo perdí. Dime. No han nombrado para nada la prueba del carbono 14, que físicamente está muy... Sí, la he nombrado. Físicamente, biológicamente, antropológicamente, está muy respetada. La he nombrado. Ah, pues entonces... Sí, bueno, el problema de la prueba del carbono 14 es que... La prueba del carbono 14 es una prueba que está... como tú has comentado, muy contrastada, pero en la época en la que se hace la prueba a la sábana santa, cometen un error muy grave, que es no descontaminar el lienzo. Es decir, no le quitan todos los añadidos contaminantes que tiene que tener un lienzo de esa época. Teniendo en cuenta, como he comentado antes, el polen, epiteliales, besos, material orgánico, lino añadido de siglos posteriores, añadido de carbono de 2 incendios, con lo cual, si no haces una descontaminación, como dijo el doctor, el premio Nobel, el doctor Groff, pues difícilmente el resultado del carbono 14 que se hizo sobre la sábana santa puede ser admitido. Hoy día, a la luz de la ciencia, ningún laboratorio certifica la veracidad de ese experimento, de esa prueba que se le hace. Sería interesante que dejaran hacer otra prueba con 4 sistemas de datación diferentes y no el mismo que se le hizo. Los 4 laboratorios eligen el mismo sistema para ver qué otros resultados puede tener. Sin embargo, bueno, ahora mismo cualquier prueba sobre el lienzo está vetado por parte del Vaticano. Pero en fin, hay muchos expertos que dicen que hubiera mucha contaminación por todos los restos demás. que esa prueba del carbono 14 te da entre los siglos 14 y 15. Te garantizo que en un lienzo que pesa 1,460 kilos con aproximadamente 200 gramos de impureza, cualquier laboratorio en la actualidad te dice que es imposible hacerle una prueba veraz sin descontaminación al lienzo. Yo te lo digo certificándotelo y afirmándotelo, porque son muchas, en este caso son muchas las entrevistas que tenemos con... No. Pero si ya ahí va a depender de la persona que dé la conferencia. Por mi parte nunca vas a ver que lo omito. Es más, por mi parte es lo primero que digo. Y a partir de ahí se arma evidentemente otra línea de investigación que es perfectamente válida. De hecho, hoy día se admite como tal, y en la que evidentemente, dejando al margen que no hay una prueba de carbono 14 cierta, válida, porque aquella se considera inválida, pues se trata de datar el lienzo por otras vías. La vía palinológica es muy importante, porque nos da huellas y trazas de pólenes que no existen en la actualidad. La vía también de todo lo que es el recorrido histórico a través de documentos que tenemos, pues evidentemente si hay un documento del año 700 que nos habla de un lienzo que se exponía en Edesa, es que un lienzo estaba en Edesa en aquella época. Y si para colmo tenemos el Code Spray en el siglo X que nos habla de la Sábana Santa y hasta nos hace un dibujo, señal de que existe antes de aquella época. Hay un detalle que yo muchas veces lo pregunto y digo aquello de, porque muchas personas me lo han preguntado, ¿no? Que me dicen aquello, dicen, no, es que la Sábana Santa la hizo Leonardo da Vinci, ¿no? Y a mí me entra la risa tonta. ¿Por qué me entra la risa tonta? Pues mira, porque tu nombre, ¿cuál es? Perdona. José Manuel, me llamo igual. José Manuel, me entra la risa tonta. Porque Leonardo da Vinci era un genio. Yo eso lo reconozco. Pero tenía que ser un genio para 100 años antes de nacer hacer una Sábana Santa. Bueno, la cámara oscura, hemos dicho que ya hacía siglos. Existía. Para verlo tenía muy conseguido. ¿Eh? Claro, no es ni muy conseguido ni poco conseguido. Es que la cámara oscura es una habitación que tiene un agujero en la pared y le entra la luz. Y te entra, pero claro. Y puede provocar una quemadura. Claro. En determinadas épocas del año. Claro, si yo eso no te lo discuto. Coge tú, no, pero es interesante. Coge tú una cámara oscura. No, tú me has preguntado. Vale. Coge una cámara oscura y métele un lienzo de 4,39 metros. Ponlo enfrente. Yo me podría ver, pero no. Ponlo enfrente. Y ahora tienes que tener las mismas condiciones de luminosidad, las mismas condiciones durante 8 horas. 8 horas. Claro, hay quien dice, bueno, eso hoy, por aquel entonces no se conseguía, porque la luz del sol cambia de posición. Sí, pero se ha demostrado que produce quemaduras. Sí, claro, pero no puede. Con determinadas temperaturas. Pero no, aquí la temperatura, aquí temperatura deja al margen, que aquí la temperatura no tiene nada que ver. No, lo mismo 40 grados. Entonces, no, para fijar una imagen en un lienzo, la temperatura no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es la luz que incide sobre el reactivo que tenga el lienzo. Por aquel entonces era sales de plata o albúmina, que es diferente, clara de huevo, ¿vale? Hay algunos expertos que dicen que la temperatura influye mucho. Bueno, venga, no voy a entrar en eso. Pero que es imposible hoy día. Mira, la Universidad de Ciudad del Cabo hace un experimento muy interesante, que es coger una cámara oscura y coger un lienzo y decir, venga, vamos a hacer una Sábana Santa. No pudieron. Aquí en Sevilla, con Juan Manuel Miñarro y demás, aquí lo hemos intentado, ¿eh? Y lo hemos intentado a escala. que todavía es más fácil. No necesitas, en este caso, no necesitas tanta constancia de luz. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque es excesivo. Simplemente, por eso precisamente la cámara oscura evidentemente se conocía, también lo he dicho en la conferencia. También lo he dicho. Pero una cosa es conocer... Nada, hombre, no te preocupes que se colgará en internet. Que el problema que tiene esto es que una cosa es que conozcas, tengas el conocimiento de lo que era la cámara oscura, y otra cosa es tener una cámara de foto. Si no se hubiera logrado antes. Si no, las cámaras de foto hubieran existido antes. ¿Por qué si podía ser una cosa tan normal, por qué solamente hay una Semana Santa con esas características? ¿Por qué ni más? Total, el mercado de reliquias era muy interesante en la época. Si has visto los pilares de la tierra, esto es muy sencillo. Que se quemaba la iglesia y desaparecía la cabeza de San Juan. No te preocupes, cogías un cráneo de un cementerio y ponías la cabeza de San Juan. ¿Sabes cuántos dedos de San Juan hay? 60 dedos. Igual que de la madera, ¿no? De la madera. No, claro. Y de la madera podemos construir. Claro, por eso. Por eso es tan complicado, ¿no? Y por eso muchas reliquias se ponen en duda. Pero hoy día, con la Sábana Santa, cuando la ponemos en contraposición, por ejemplo, con el sudario de Oviedo, que como también sabrá, la prueba del carbono 14 sobre el sudario de Oviedo da que es del siglo VIII. Y sin embargo, oye, fíjate qué curioso, las manchas de sangre del sudario de Oviedo las pones sobre la cabeza de la Sábana Santa y coinciden. Y coincide el mismo tipo de sangre. Y coincide la distancia antropométrica de la boca a la oreja. ¿Eso qué indica? Que ambas reliquias estuvieron en contacto. El problema, que según el carbono 14, hay 500 años de diferencia entre una reliquia y otra. Pero sin embargo estuvieron en contacto. Es decir, hay que admitir que muchas veces hay pruebas que no se realizan. No bien. En aquella época consideraron que estaba bien hecha. Cuando se dictaminan todos los errores que se cometen sobre esa prueba, es cuando se declara pues que evidentemente no es válido. Aquí hay un problema. Yo tengo muchos amigos que también hablan de la Sábana Santa y no están del todo a favor de ella. Uno de ellos es tu amigo, el catalán Carlos Mesa, ¿verdad? Hombre, por Dios, Carlito. Pero Carlos Mesa es muy buena persona. Bueno, pero él y yo nos llevamos muy bien. Entonces, aunque a él nos vas a ver, a mí a él nos vas a ver los dos discutir sobre esto, yo con Carlos Mesa me llevo estupendamente. Y Carlos Mesa es muy... la opinión contraria a ti. Totalmente. Totalmente, y no por ello nos llevamos mal, al revés. Aquí tienes a mi mujer que te puede decir que nos llevamos estupendamente. Simplemente tiene una forma diferente de pensar. Sí, sí, por supuesto. ¿Sabes, no? Pero que con la prueba del carbono 14 hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque, ya te digo, hay estudios muy interesantes en los que se habla del grado de desviación que puede tener una prueba de carbono 14. Hoy. El Vaticano. Dejar hacer mucho más. Claro, el problema es que no dejan, José Manuel, el problema es que no dejan. ¿Sabes la última trastada que ha hecho el Vaticano cuál es? Planchar la Sábana Santa. Y cuando ahí está, y cuando hemos llegado y la vimos en la última ostensión, Julio Marvisón, que venía en aquella ostensión, estaba horrorizado, le iba a dar un infarto al hombre. Porque cuando vio la Sábana Santa, nosotros estamos acostumbrados a la Sábana Santa amarilla, y vemos una Sábana Santa beige con las marcas de sangre muy intensas y plancheadas, sin arrugas. Y Julio decía que le han hecho la Sábana Santa. Es que era como si lo hubieran sustituido. Son cosas que no se comprenden, porque además lo hicieron en silencio. La Sábana Santa tiene ese problema, el sudario de Oviedo no. Sobre el sudario de Oviedo, al CES, al Centro Español de Sindonología, le dejan analizarlo. Y se han hecho muchos estudios muy interesantes. Ese es el problema. Pero bueno, entre tantos, quedémonos con el misterio, que también es válido. Os voy a invitar a una cosa. Más que nada porque son casi las 9:30 y aquellos señores tienen que recoger. Os invito a haceros una foto con la sábana. Cuando lleguéis a casa, le invertís los valores. y vais a ver que lo que es un negativo se convierte en un positivo. Es decir, lo que es un positivo se convierte en el negativo. Que esa sábana santa, yo creo que la luz no va a entorpecer, se comporta como un negativo fotográfico real. Y también os voy a invitar, muy breve, porque aquellos señores esperan, es que veáis estos clavos y os hagáis una idea de lo que es un clavo del siglo I, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. A continuación es José Manuel Rodríguez Almenar, el que nos habla de los últimos descubrimientos en torno a la sábana santa. Descubrimientos de estos últimos años, desde 2007 a 2022, y que sin duda alguna les va a resultar particularmente sorprendentes, todo ello dentro del marco de una entrevista realizada en el programa Encuentros. Sin duda alguna, José Manuel, siempre certero en sus comentarios, aplica mucha ciencia a todo lo que hace, y en el caso de la sábana santa, no es menos. Llevamos días con las redes vacías, no hay un solo pez en el agua. Tengan fe, tiren las redes al mar. Síganme, los haré pescadores de hombres. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te crees el Mesías? ¿El Hijo de Dios? ¿Por qué te insulta la gente? Ha comenzado. ¿Estás diciendo que eres el Hijo de Dios? ¡Blasfemia! ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué sirve tu sacrificio? Porque te veneran. ¡Fuera de la casa de mi padre! Es un templo de oración. Hay ofensas que se pagan muy caro. ¡Basta! ¿Qué clase de hombres se atreven a juzgar a una mujer? ¿Y tú piensas que tu primo Jesús venga a salvarte aquí? Comerán mi carne y beberán mi sangre. ¿Eres o no eres el Mesías, el rey de los judíos? Yo soy la luz de este mundo. Bien, y este experto que ya nos acompaña aquí en el plató de encuentros del que estamos hablando es Jorge Manuel Rodríguez, que es el presidente del Centro Español de Sindonología, una entidad con sede en Valencia que se dedica al estudio y a la difusión de las reliquias de Jesucristo, no solo la Sábana Santa, sino también algunas otras. Es además profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y desde hace solo unos pocos meses es además doctor en Bellas Artes. Historia del arte, sí. Por la Universidad de Valencia. Jorge Manuel, buenos días y gracias por estar aquí en Encuentros. Pues yo encantado de volver aquí siempre que lo deseáis. Justamente esta tesis doctoral es este estudio del que estamos hablando, que has desarrollado y que precisamente versa sobre la Sábana Santa y se hace un recorrido histórico por los retratos que según se dice en esa en tu tesis, pues están inspirados, ¿no?, en la Sábana Santa. La tesis lleva como título La Sábana Santa y sus implicaciones histórico-artísticas. Ha sido desarrollada junto con la dirección del catedrático de Historia del Arte, Rafael García Maíquez, y ha obtenido la máxima calificación, sobresaliente cum laude. Es una investigación, decimos, Jorge Manuel, que avala esta posible autenticidad de la sábana santa como el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. ¿Cuál es el principal tema de la tesis y cuál es la principal conclusión a la que has llegado? Bueno, es importante concretar que yo no he dicho en ningún momento que sea la sábana de Jesucristo. O sea, al centrarme concretamente en el tema histórico-artístico, lo que he querido decir es que, bueno, si se podía demostrar, o sea, el objetivo era decir si se podría establecer como una realidad científica que esa imagen que nosotros tenemos de Jesús, que tenemos metida en la cabeza, un hombre con pelo largo, barba, bigote, en fin, todas estas cosas, la nariz larga, a veces las cejas redondeadas, etcétera, esa especie de retrato, si podía ser realmente que tuviera que ver con la sábana santa, porque se parecen. Entonces, caben tres posibilidades teóricas, que son que es pura casualidad, o que una viene del otro, es decir, el retrato viene de la sábana, o que la sábana viene del retrato. Entonces, había que ver qué documentos podíamos encontrar, qué paralelismos podíamos encontrar, y si eso se podía establecer objetivamente. Y yo creo que, bueno, la conclusión es sencillamente que sí, que la imagen que nosotros tenemos de Jesús desde hace siglos tiene su origen en la imagen de la sábana santa. Uh-huh. Ahora enseguida vamos a seguir desarrollando esta tesis principal, las conclusiones de tu tesis doctoral, pero para centrar definitivamente el asunto, podemos también hablar del propio objeto en sí, de la sábana santa. ¿Qué es la sábana santa? ¿Cómo es? ¿Qué características principales tiene? Y también, ¿qué investigación la acompaña? Porque si en el siglo XXI se sigue diciendo que quizás pudiera ser la mortaja auténtica de Cristo, no es solo por una tradición oral que se ha ido desarrollando y pasando de generación en generación a lo largo de los siglos, sino que ha habido toda una investigación interdisciplinar, además, con grandes expertos que apuntaban más o menos en la misma dirección. Háblanos primeramente, Jorge Manuel, de qué es la sábana santa y cuáles son sus características principales. Bueno, pues yo creo que es importante, lo primero que hay que establecer es que la sábana santa no es un concepto, es un objeto. Lo digo porque a veces cuando hablas con gente que se cierra en banda, lo que te está diciendo es, no, la sábana santa no puede existir, ¿cómo vamos a tener la sábana de Cristo? Eso no puede ser. Pero lo están tratando como si no existiera un objeto que se considera la sábana santa y además con una serie de características muy concretas. Entonces, materialmente la sábana pues es una tela que tiene una huella. Bueno, tiene un montón de marcas, pero lo que hace que la sábana santa sea un objeto único es que tiene una huella de la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre que tiene aparentemente todas las heridas de la muerte de Cristo, ¿no? Es decir, encaja perfectamente con lo que tendría que haber sido la mortaja de Jesús. Es la que estamos viendo justo en este momento. Sí, la hemos visto en negativo fotográfico también. Y aquí en el positivo, tal cual se puede ver ahí en la Catedral de Turín, ¿no? Sí, eso es una ostensión del año 1931. Y efectivamente, bueno, hubo dos extensiones muy seguidas, el 31 y el 33, y después, pues hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un montón de años en que no se podía ver la sábana. Pero bueno, la calidad de la foto no es muy buena, ¿eh? Quiero decir que ahí se ve como si hubiera un montón de manchurrones, y la imagen es una imagen, eso sí, ahí sí que se ve muy bien, encima del arzobispo, como hay una, es una huella muy sutil, que no se parece en absoluto a un dibujo, una pintura. Cuando se ponen fotos de una calidad un poco dudosa, parece que sean manchurrones, pero lo que tiene la sábana es que no es un artefacto, es decir, no hay pintura, no hay pigmento, no se sabe cómo hay una huella ahí, porque afecta solamente a las fibras más superficiales de los hilos, pero lo que forma la imagen es simplemente una degradación de la celulosa del lino. Y bueno, pues esto se ha estudiado sistemáticamente de forma pues interdisciplinar en dos ocasiones. Una en el año 1969, en la que no se llegó a ninguna conclusión definitiva, porque realmente pues las personas que hicieron esa investigación, aunque fueran expertos, no se plantearon realmente el problema de fondo. Y luego una que se hizo entre el año 1978 y 1981, que concluyó con un estudio, no solamente un informe para el Papa Juan Pablo II, sino además una serie de publicaciones científicas en revistas científicas, lo cual es importante, porque claro, no es lo mismo publicar un libro de divulgación que publicar en revistas especializadas de química, de física. Entonces este equipo, el equipo STURP, le dedicó a la sábana santa 150.000 horas de estudio. Y en ese equipo pues había nada menos que 9 físicos, por citar a alguien, 9 físicos de la el laboratorio de los Álamos, que era donde se inventó la bomba atómica, es decir, que eran físicos verdaderamente de nivel, no eran aficionados, ni era gente que estaba especializada en una serie de estudios profundos, serios, vamos, como en el ámbito científico tienen que ser. Entonces, la conclusión que ellos sacaron es que la imagen de la Semana Santa no podía existir, pero estaba ahí. Es decir, no tenía explicación. Y bueno, esto habría que decir muchísimas cosas. Siempre sorprende cosas. Esto, ¿no? Cuando decís que la Semana Santa no puede ser reproducida hoy por hoy con las técnicas actuales, que no se puede hacer un facsímil, que si alguien quiere demostrar que es falsa, claro, lo primero que tendría que hacer es reproducirla en toda su fisonomía, en todas sus, claro, características. Ah, pero resulta que no puede ser. ¿Cuáles son las características concretas que hoy en día no se sabe cómo se han producido y además no se pueden replicar? Exactamente, es que eso es lo que ocurre. O sea, de momento hay dos tipos de marcas. Son esa huella que hemos dicho que es muy sutil y luego manchas de sangre, que evidentemente pues se han determinado la existencia de glóbulos rojos, se han encontrado restos de piel, de carne, en fin, prácticamente hasta pigmentos biliares. Bueno, hay una serie de publicaciones muy amplias que normalmente cuando se habla de este tema, como no se puede profundizar, pues lo que ocurre es que se dicen, y siempre los oyentes tienen que creérselo un poco, ¿no? Por eso es importante remitir a que lean un poquito, porque en una publicación se puede siempre decir muchas más cosas. En mi caso, yo no he abordado ese tema en profundidad, simplemente yo tenía que descartar dos cosas, ¿no? Una, la segunda vamos a hablar ahora, y era que no era un artefacto, que la Sábana Santa no es una creación artística, porque no hay ningún medio artístico que permita hacer una huella así. Y luego la edad, ¿no? Es decir, que tenía que ser anterior a la aparición del retrato de Cristo, que se puede centrar entre siglo V, VI, ¿no? Aquí siempre, cuando hablamos de la época, siempre tenemos que acabar también en esta prueba del carbono 14 del año 1988, que dijo que la Semana Santa era de los siglos 13, 14, pero que luego muchos otros han dicho que no es representativa esta prueba, que hubo, bueno, por ciertas irregularidades. En tu opinión, Jorge Manuel, pues, este tema que también tratas en la tesis, claro, del carbono, claro, 14, realmente, ¿cuál es la credibilidad que le podemos dar? Bueno, pues hay que tener claro que cuando uno habla de ciencia, pues no hay verdades absolutas, eso es verdad. Pero la ciencia funciona bastante con la estadística, ¿no? Hay quien dice que la madre de la ciencia es la estadística. Entonces, las dataciones con carbono 14 que se han utilizado, pues a partir del 1960, que es prácticamente cuando empieza a desarrollarse ese método, bueno, ya empieza a aplicarse con una cierta sistemática, y luego a partir de los años 80, cuando cambia el sistema de medición del carbono 14 a través del acelerador de partículas, pues en estas épocas, pues bueno, desde los años 80 hasta aquí, tenemos unas estadísticas amplísimas sobre qué pasa con el método del carbono 14. Es un método que determina la antigüedad de los objetos. Siempre tienen que ser objetos de restos biológicos, es decir, de animales o de plantas que han estado vivos y que en un momento determinado han muerto. Entonces, lo que descubrió el profesor Libby, que le dieron el premio Nobel precisamente por descubrir eso, es que en todos los seres vivos, en el momento de la muerte, empiezan a una velocidad constante a perder átomos de carbono 14 que existen en su composición. Entonces, como sabemos a qué velocidad desaparece el carbono 14 a partir del momento de la muerte de un ser vivo, pues midiendo cuánto les queda, se puede atribuir una fecha. Entonces, la estadística lo que nos dice es que esto es un método, si las condiciones fueran perfectas, pues que tendría que ser 100% exacto. Pero, como digo, la estadística nos dice que hay pues casi un 25% de errores. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues porque la muestra no tiene condiciones. Es decir, hay alguna irregularidad en la muestra. Es decir, el método es exacto y te dice exactamente la cantidad de carbono 14 que hay en la muestra que estás analizando. O sea, que eso no es discutible. O sea, vamos, tiene que pasar algo muy gordo para que, en fin, que no se hubieran seguido ningún tipo de criterio científico o algo así para que te diera una fecha absurda. Sin embargo, ocurre eso. Es decir, ¿por qué hay casi una de cada cuatro dataciones que se equivoca? Pues porque la muestra no se ha limpiado bien. Es decir, si no se elimina la contaminación, y en el caso de la sábana sabemos seguro que hay dos contaminaciones clarísimas. Uno, que se cortó la muestra para hacer la prueba del carbono 14, se cortó de donde durante siglos se ha ido cogiendo la sábana para enseñarla. Pues, las puntas, tela. Se cogió, ¿no? Una muestra, claro, pero de las puntas. Solo con que se hubiera cogido de las puntas debajo y no de las que se usan siempre arriba, pues la contaminación sería muchísimo menor. Claro, tú cuando doblas una tela siempre pones los dedos en las esquinas, pero Históricamente se mostraba con tres arzobispos metropolitanos y dos obispos que cogían la sábana y la extendían, pues muy larga, para verla. Ahora está, no se manipula, está dentro de una caja perfectamente cerrada, hermética, en fin, todas estas cosas. Pero durante siglos se ha ido cogiendo se ha ido quedando la grasa de los dedos. Por ejemplo, eso, todo lo que son aceites y cosas así contaminan muchísimo y además son prácticamente imposibles de eliminar. Entonces, eso fue un error muy gordo, pero esto no es que lo diga yo, es que el propio inventor del método moderno de datación carbono 14 dijo que no se había limpiado bien y, por tanto, había más carbono 14 que el que tiene el lino. Es decir, ese carbono 14 de más, que hace que pensemos que es, en lugar de ser del siglo I, es del siglo XIII-XIV, pues solamente es un 20% más de carbono 14. Ese 20% más puede ser consecuencia de la contaminación. Ha habido además un incendio que ha sufrido, ¿no? La claro, tiene una serie de factores que no es lo mismo que tú cojas una muestra de, yo sé, de una tumba, de un hueso, de tal, y tú hagas una datación sin ningún tipo de contaminantes, que tengas una reliquia que ha sido tocada, sobada, vamos, pasada por un montón de sitios y que tiene un montón de material añadido. O sea, la historia, digamos que contribuye también a que esto pueda fallar, ¿no? El propio incendio. Y luego un descubrimiento que se publicó en la revista científica el año 2005, que es que se descubrió que en la esquina donde se había cogido la prueba para hacer la prueba del carbono 14, la muestra, en esa esquina hay fibras de algodón teñidas para que parezcan de lino. Entonces eso indica una reconstrucción, no un remiendo, porque si coses, pues se nota, ¿no? Pero si se han deshecho los hilos, se han añadido fibras nuevas y se han reconstruido los hilos, ya que es una tela tejida a mano, pues eso se puede hacer muy bien. Se desteje y se vuelven a reconstruir la trama de los hilos, pues ahí, claro, nadie pensaba que se iba a hacer luego una datación carbono 14. Pues posiblemente con el incendio del siglo XVI, que se hicieron una serie de reparaciones, se pudo reconstruir esa esquina. Yo creo que está suficientemente centrado, ¿no, Jorge Manuel? El tema de la Sábana Santa... Sí, o sea, la fecha de... no es seguro que no es de la fecha que dieron, porque los factores no se han tenido en cuenta, esos que añaden. Y luego que no es una pintura medieval, ni muchísimo menos. Entonces, se puede plantear el problema de la tesis. Es decir, esta imagen es anterior al retrato que nosotros tenemos de Cristo, y yo lo que creo es que sí, que es perfectamente posible. Vamos, por tanto, a entrar de lleno, propiamente, en lo que es la investigación de tu tesis doctoral, donde has hecho un recorrido por un montón de imágenes del primer milenio del cristianismo, imágenes de Cristo, que, según esa investigación, estarían inspiradas, y más que inspiradas, incluso copiadas, de la Sábana Santa en su etapa en la que era llamada imagen de Edesa. Exacto. En el siglo VI en adelante. ¿Cómo has podido hacer, digamos, esta relación entre aquella imagen de Edesa, que además no mostraba el cuerpo entero, sino solo la cara, con la Sábana Santa y con esa serie de copias de la imagen de Cristo, que a partir de cierto momento pues cambian totalmente, eran de una determinada manera? Había imágenes idealizadas de Cristo, representado como un romano, y de repente cambia el tipo completamente. ¿Cómo has establecido todas estas conexiones? Bueno, la tesis se llama muy bien La Sábana Santa, dos puntos, implicaciones histórico-artísticas, porque realmente se ha analizado desde el punto de vista de la historia del arte, pero también de la historia. Es decir, y afortunadamente tenemos un montón de documentos que se refieren a la historia, a la casi, digamos, la prehistoria de la Sábana Santa, porque a partir de un momento, efectivamente, pues coincide casi con el primer milenio, pues hay referencias claras a la sábana que hoy día está en Turín como la Sábana de Cristo. Pero ¿qué pasa en los siglos anteriores? Porque eso es muy interesante. O sea, los evangelios nos dicen que en la tumba de Jesús existía, bueno, cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, dice San Juan, vieron los lienzos caídos y ahora la traducción oficial de la Conferencia Episcopal es los lienzos tendidos, pero afortunadamente se ha eliminado un error que se iba arrastrando hace bastante tiempo, que era que había unas vendas por el suelo. Es que vendas por el suelo y lienzos extendidos o tendidos no tiene nada que ver. No era un egipcio. Claro, exactamente. Pero además el origen es ese. O sea, fueron los franceses los primeros que empezaron a traducir a las lenguas vulgares la Biblia, y entonces ellos tenían la idea del egipcio. Entonces, porque claro, eso fue parte de la investigación de los franceses en Egipto, ¿no? Entonces pensaban que tenía que estar vendado. Y además, encima, como el Evangelio habla de que cuando sale Lázaro sale con vendas, pues aplicaron el mismo criterio y dijeron, pues esto son eso de lienzos caídos, pues no le sonaba, y dijeron, pues vendas por el suelo. Pues no es lo mismo, porque lo que dice en griego el Evangelio es lienzos deshinchados, ¿no? Bueno, pues lo cual, además, si no, se crea una contradicción con los otros evangelistas que dicen que se compró una sábana para no ver el cuerpo. Bueno, pues efectivamente esa sábana se dice que está en el sepulcro, pero luego desaparecen los... No hay ningún rastro durante mucho tiempo. Entonces, el enlace, que esto no es una investigación mía en ese sentido, es que yo he partido de esa investigación, pues, digamos, el eslabón perdido lo puso el investigador Ian Wilson, investigador inglés, que se planteó que la imagen que se había... que realmente pues tenía que ver con la sábana en su aspecto, podía ser el origen de esas de ese retrato de Jesús. Y efectivamente esto es lo que yo he llevado a ir concretando y añadiendo documentos y dejamos que he continuado su labor. Pero efectivamente esa es la imagen de Edesa. Entonces lo que es seguro, y ahí está perfectamente documentado, es que en el año 500 y pico, es decir, en el siglo VI, no se sabe cuándo llega a una ciudad, que es la ciudad de Edesa, hoy día San Liurfa, una tela que se le llama tetradiplon, o sea, doblada en 4x2. Es una cosa muy rara, pero es una expresión griega que no se utiliza más que para la imagen de Edesa, pero indica que estaba doblada. Por tanto, era una tela mucho más grande de lo que se imagina uno cuando la ve. Y podemos verla así porque hay muchísimas copias de esa época. Entonces, quienes copiaban la imagen de Edesa, lo que hacían era hacer un rectángulo con un círculo en medio y a través del cual se asomaba un rostro. ¿Por qué digo se asomaba? Pues porque solo en Edesa el rostro tiene un círculo completo que corta el cuello. Luego, con el tiempo, los que van haciendo copias de copias, que ya no saben lo que están copiando, pues eso no lo entienden. Lo que hacen es que hacen el nimbo de luz que todos colocamos en la imagen de Jesús y que en los primeros siglos está siempre. Según te acercas a los copistas que ven el original... Lo estamos viendo ahora justamente. Eso es. Nosotros pensamos que así es como estaba la sábana. Lo que pasa es que con el tiempo, los que copian las copias y tal, al final terminan convirtiendo ese círculo, que es una ventana, la terminan convirtiendo en un halo de luz. Y bueno, así es como pensamos que estaba en Edesa. ¿Y por qué lo pensamos? Pues porque cuando se lleva a Constantinopla, los emperadores quieren tener en la capital, pues se describe que llegó con su... ¿Ves? Este sería el estadio anterior. Es decir, hay un momento determinado que se cubre con un manto dorado, pero antes de esto, muy probablemente lo que existía, ahora seguiremos las diversas fotos, antes de eso lo que existía era como una especie de manto de oración en el que se había hecho un agujero. Esto es bastante coherente, porque hay que tener en cuenta que la sábana, aunque no se diga, tuvo que estar en una comunidad judía. Y nosotros ahora, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, que hemos quitado muchísimo, hemos simplificado muchísimo la liturgia, hemos perdido puntos de referencia históricos. Y es que, para los judíos, yo me gustaría que la gente se diera cuenta de, bueno, fuera una sinagoga y viera cómo se tratan las escrituras. Las escrituras se tratan exactamente igual que en la Iglesia Católica se trataba antes al Santísimo. Es decir, no se toca con las manos, se pone el paño humeral del sacerdote, que es como un manto de oración judío, se cubre el sitio donde está la palabra de Dios, se le cubre también con un manto de oración. Pues era perfectamente lógico que en el caso de los evangelios, que es la parte más material de Dios, que es la palabra que no se puede mencionar y tal y cual en el mundo judío, pues si ellos tenían una imagen que sabían que era de Cristo, aunque no tuvieran muy claro qué era, pues que lo cubrieran con un manto de oración judío, porque eso es la presencia de Dios. La importancia capital que tiene, lógicamente. Vamos a seguir viendo, Jorge Manuel, imágenes que has utilizado el primer durante estadio, la tesis. Exactamente. Y vemos un dibujo que está, bueno, pues es concretamente una de las pinturas más antiguas a partir del siglo VI, que empiezan a copiarse la imagen de Edesa. Entonces, esto lo que es una ventana a través del cual se ve la sábana doblada en cuatro. Es decir, si la doblamos tal como indica la palabra griega, en 4x2, que sería en 8 capas, pues lo que queda centrado es precisamente ese rostro. Después... Hay otra imagen que creo que es muy significativa, Jorge Manuel, en tu investigación, que es, bueno, esta precisamente es una de ellas, explícala tú, sí, tú esto mismo. Este concretamente es un relieve del siglo VI que se encuentra, bueno, ahora está en París, pero estaba en la ciudad de Homs, que últimamente ha estado muy de moda por los bombardeos y tal. Entonces, ahí yo lo que he hecho sencillamente es hacer un contornear las imágenes de, o sea, los contornos de las huellas, de esas, pues esas marcas que hay en la sábana. Y entonces, si coges este contorno rojo y lo superpones sobre el relieve, que está en un vaso litúrgico de la ciudad de Homs, ya digo que ahora está en París, en el Louvre, pues resulta que es que las coincidencias son absolutamente asombrosas. Es que coincide todo. Entonces, claro, dices, ¿esto puede ser casualidad? Hombre, pues, en fin, si uno parte de la casualidad, la ciencia se va a donde sea, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la casualidad, cuando se trata de copiar literalmente cosas, pues, en fin, es descartable, ¿no? Es decir, que eso se parezca tanto, pues es muy llamativo, ¿no? Vamos a ver más, porque cada una de las imágenes aporta detalles y matices nuevos. Claro, esta, por ejemplo, la imagen que se ve a la izquierda es una imagen que es el icono más antiguo que se conserva, que no es el más antiguo que existe, ¿no? Y a la derecha, pues vemos una imagen del siglo X, la otra es del siglo VI, VII, y el siglo X, de repente aparece el rostro todo lleno de rayas y tal. Bueno, es que hay dos formas de copiar la imagen de esa. Había una que era haciéndolo bonito, dijéramos, para que fuera un icono que tuviera una prestancia, pero esos iconos, concretamente este que estamos viendo, pues el de que es el de Santa Catalina del Monte Sinaí, es un pantocrátor, pues si describiéramos todas las señales que aparecen en ese rostro, son las mismas que aparecen en el otro. Lo que pasa es que dijéramos, yo interpreto que una es una interpretación, dijéramos, una visión interpretativa del rostro con las características del hombre de la sábana, y otros son una copia literal de las manchas que se ven. Y es un rostro terrible en cualquier caso. Claro, es que no tiene sentido. ¿Quién podría el rostro de Jesús así? La sábana santa, según forenses de aquí de Valencia, por ejemplo, el doctor Delfín Villalén, que ha sido catedrático hasta hace unos años de medicina legal, ¿no?, en la Universitat de Valencia, ha dicho que realmente es el rostro de una persona que ha sido duramente golpeada, torturada repetidamente. Y deformada, claro. Y quien se haya inspirado en ella, pues quizás no extraña, ¿no?, que se haya producido una imagen pues como la que se está viendo. Interesante, porque viendo incluso la del Sinaí, que ya digo es el icono que es más bonito y tal, hay una cosa que llama la atención pero que no nos damos cuenta, y es que es completamente asimétrico. Es decir, la diferencia entre un retrato y una imagen idealizada es que el retrato tiene imperfecciones. Uh-huh. Es decir, los griegos hacían a sus dioses, los hacían con pues perfectos, ¿no? Es decir, como hacemos nosotros un retrato de la Virgen, ahora pasamos a esto. Tú haces un retrato de la Virgen y entonces lo que haces es un óvalo perfecto y haces pues los menos rasgos posibles y todos simétricos. Eso nuestra mente lo identifica como algo ideal, bonito, etcétera. Hasta el punto de que nosotros tendemos a hacer como simétrico lo que no lo es. O sea, pues nosotros vemos con la mente, no con los ojos. Y bueno, pues es un retrato, es decir, las características que se ven en los iconos antiguos y en ese dibujo que es de Italia, pues del siglo X también, influencia bizantina, pues ahí no hay nada de idealizado, está todo puesto de una forma sorprendente. Independientemente de que ellos no sabían realmente lo que estaban copiando, pero ese rostro se consideraba que era de Jesús y ya está. Pero hay cosas muy llamativas. Y esta por moneda, eso, sí, que tanto nos ha llamado la atención cuando hemos conocido este asunto. Claro, este es que esta tiene, por ejemplo, algo sorprendente. Esta es la primera moneda en la que aparece como un retrato del rostro de Jesús en la imagen, ¿no? Y hay algo que es muy llamativo, y es que en algunos iconos, claro, aparece más cuanto más cerca están de la fuente. Pero cuando te vas alejando las copias, pues ya... Es una moneda romana, de la época romana. Claro, esta es del siglo VII, es de Justiniano, entonces se ve llamativamente por debajo del cuello una arruga doble, que no es una arruga recta, sino que hace una especie de carácter sinuoso, que son dos líneas que están más separadas en el centro y se unen más en los laterales, pero exactamente como aparece en la moneda es como está en la tela de la sábana santa. Es decir, esa arruga doble que aparece en la zona del cuello está en la tela de Turín. No estaba en los dibujos más antiguos, pero cuando los que fueron a hacer las monedas quisieron hacer una imagen en relieve y quisieron ajustarse lo más posible al modelo original, tuvieron que copiaron una huella, una arruga de la tela. Y a ver cuántas telas tienen en el mismo sitio una arruga que no puede ser. O sea, hay una coincidencia con la sábana de Turín. A nadie se le ocurre, ¿no?, hacer un retrato con dos rayas. Claro, si es el original. Bueno, puede ser, ellos lo interpretan como el cuello de la camisa o algo así, ¿no?, de la túnica. Pero exactamente igual que como aparecen en la sábana. Bueno, son pruebas, desde luego, hay estas que hemos mostrado en estos minutos, pero desde luego hay infinitas más, bueno, claro, en claro. esa tesis doctoral, que de alguna forma vendrían un poco a reforzar esa idea que con el paso de los siglos se ha ido trasladando en toda la cristiandad, de que esa sábana que hoy en día se puede venerar cuando hay ostensiones en la catedral de Turín sería realmente la auténtica tela que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Jorge Manuel, nos tenemos que despedir, pero vamos a decir también a nuestros espectadores que este tema se puede seguir en adelante, porque vas a hacer un libro sobre esta tesis doctoral donde todos estos detalles y muchos más van a estar bien reflejados. Bueno, ¿no? Me temo que va a haber más de uno, porque ya hay uno en marcha, pero ya veremos, porque claro, si te ponen las fotos en blanco y negro al final, pues la verdad es que esto hay que ir viendo las fotografías al lado, ¿no? Que es una de las cosas que más se ha alabado de mi tesis, que el texto iba en paralelo absoluto a las imágenes que se describían, y es fácil de ver que efectivamente lo que uno dice no es algo que uno se invente, sino que se puede constatar por el propio lector en al lado mismo, ¿no? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí este programa especial de Voces del Misterio, dedicado a la Sábana Santa. Un monográfico con Jorge Manuel Nes Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, con quien esto les ha narrado y les ha contado también sobre sus investigaciones en torno a la Sábana Santa, sobre un tema que creo que es apasionante y que hoy en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, lo hemos tocado profusamente. Les espero la próxima semana, aquí, en la 91.6. Puede volver a escucharnos en todo lo que es nuestra redifusión, así como en todos nuestros medios digitales. Les espero el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, o también a través de todos nuestros canales digitales. Muchísimas gracias, buenas noches y sean felices.